Sección 9 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey. Capítulos 25 a 27. Capítulo 25. La Virgen de Torrigiano. Muriendo está Torrigiano, muriendo está en su prisión por el hambre, que es la pena que se ha impuesto en su furor. Cano y Cueto. El hecho de que vamos a ocuparnos ha llegado hasta nosotros descrito con ligeras variantes, aunque igual en el fondo, y para relatarlo hemos de procurar seguir la relación que corre como más auténtica. A principios del siglo XVI vivía en Sevilla y en una modesta casa situada en la resolana del barrio de la Macarena, el insigne escultor florentino Pedro Torrigiano, que tan perfectas y acabadas obras dejó en varios templos de nuestra capital. Fue Torrigiano un distinguido discípulo del maestro Lorenzo de Médicis, y estando en el taller de este con otros compañeros, tuvo su famosa riña con Miguel Ángel, a quien de un golpe rompió parte de la ternilla de la nariz, dejando, para mientras viviese, señalado al autor del Moisés y del Juicio Final. Huyó después de aquella riña a Torrigiano de Italia, pasando a Inglaterra, donde vagó muchos años sin residencia fija y sufriendo no pocos disgustos y sinsabores, pues parece que el carácter del artista florentino era por demás violento, exagerado y nada simpático. A España llegó Torrigiano más tarde, atraído por las bellezas del suelo y por los elogios que de nuestra cultura intelectual de entonces había oído hacer, recorriendo algunas provincias y fijando su residencia en Granada, población entonces donde se encontraba lo más florido de la nobleza castellana. Hizo Torrigiano algunas hermosas esculturas para los conventos que entonces se edificaban en la ciudad del Darro, y cuando su fama se iba extendiendo por aquel punto, una agria disputa, que por motivos que ignoramos, tuvo con algunos señores de alta categoría, le obligó a cerrar su taller y a salir precipitadamente de aquella hermosa ciudad tan cantada por las liras de nuestros poetas. Entonces vino Torrigiano a Sevilla, ejecutando al poco tiempo de su llegada obras tan notables como los bajorrelieves de la portada del Hospital de las Cinco Llagas, según dice un autor, y el San Jerónimo para el convento de Buenavista. Algún tiempo después, el poderoso duque de Arcos encargó al florentino una escultura de barro que representase a la Virgen con el Niño Jesús en los brazos, escultura que había de ser colocada en el magnífico oratorio que en su palacio tenía el duque. Cuando la estatua fue concluida, envió el linajudo noble a sus criados a casa de Torrigiano para que la recogiesen y al mismo tiempo entregaran al autor el precio de su trabajo en varios talegos de maravedises. Al ver Torrigiano la forma en que se le hacía el pago de la obra, despertóse de súbito su cólera, deshaciéndose en denuestos contra el duque, y llegó a tanto su enojo y su indignación que allí mismo cogió la estatua y arrojándola con violencia al suelo la hizo trozos, diciendo a los criados del poderoso magnate que, pues recibía el dinero en tan pequeñas monedas, recibiese él también la estatua en pequeñas fracciones. Este hecho produjo gran escándalo en Sevilla y alborotó a la gente devota, que lo calificó de terrible sacrilegio, haciendo que el duque se querellase al tribunal de la Inquisición, el cual prendió a Torrigiano acusándole de impío y hereje consumado. Encerrado en una mazmorra del castillo de Triana, pasó el escultor insigne muchos meses, falleciendo por último en el año 1522 entre horribles torturas, pues se negó a comer el más corto alimento durante bastante número de días. Capítulo 26. La calle del diablo. Mientras la infelice muere, diz que el viento repetía: mal haya quien en promesas de hombre fía. Trova antigua. Pocos tal vez al leer el título de estas líneas sabrán a qué calle nos referimos y dónde se encuentra situada una vía con nombre tan poco simpático. A fin de aclarar sus dudas, si es que las hay, diremos que el nombre de calle del diablo corresponde a la que después llevó el de San Antonio y se encuentra en la parroquia de San Bartolomé. Diósele el nombre de San Antonio porque en la fachada de una de sus casas existió hasta 1840 aproximadamente un nicho en el que se veía una estatuita de barro representando al fraile penitente que con singular valor supo rechazar las tentaciones del demonio. Junto a esta imagen ardían en otros tiempos dos farolillos de aceite, única luz que de noche alumbraba la vía que nos ocupa y está probado que los piadosos vecinos de aquellos alrededores tenían gran devoción al santo, cuya colocación en aquel sitio debióse a un suceso extraordinario en el cual creían a pies juntillas nuestros abuelos, que por regla general tenían muy buenas creederas. El caso fue el siguiente, poco más o menos, según lo relata la tradición que hasta nosotros ha llegado. Durante los días de carnaval del año 1548, varios jóvenes de relajada vida y de licenciosas costumbres que había en Sevilla cometieron muchos excesos y tropelías sin que evitarlo pudieran, ni el celo de las autoridades ni el temor que entonces a todos inspiraba el Tribunal de la Inquisición. De aquellos mozos calaveras, cuatro se distinguieron más que sus acompañantes por las locuras de sus actos y por el singular escándalo que promovieron. No contentos de sus fechorías, después de haber alborotado grandemente por las calles, herido a tres sujetos, insultado a muchos y saqueado un bodegón, la noche del martes de carnaval, cuando pasaban medio ebrios por el convento de Madre de Dios, hallaron a un viejo que acompañado de una joven venía y les entraron ganas de darles una pesada broma. Uno de los calaveras, sin andarse con más palabras, acercóse con resolución a la muchacha y con gran presteza diole un fuerte tirón del manto y estampó en sus mejillas un impuro y ruidoso beso. Lleno de ira, el anciano iba a castigar el atrevimiento del mozo cuando los otros le sujetaron por la espalda y envolviéndole la cabeza en la capa que traía, lo arrastraron al callejón próximo mientras la joven caía desmayada y era recogida por el calavera que le dio el beso. Tétrico, oscuro y estrecho el callejón donde metieron al anciano, ofrecía el aspecto más a propósito para que en él se cometieran actos que la luz clara alumbra pocas veces. En brazos del galán llegó allí también la joven, cuyo rostro pálido por el desmayo excitó los deseos del calavera y púsele en situación harto difícil. Rugía amarrado el viejo a quien habían tendido en el suelo para que no pudiera defenderse, y en tanto aquellos perdidos rodearon a la muchacha, haciendo todos muchos elogios de su belleza y encantos, que pudieron apreciar merced a un débil rayo de luna que hasta el centro de la callejuela se deslizaba. Varios de los mozos quisieron besar a la joven, pero vieron con sorpresa que el que primero lo había hecho opúsose a ello y con tono serio y enérgico díjoles que no consentiría que ninguno la tocase. Surgió de aquí una disputa que se fue agriando por momentos, cruzáronse palabras duras e insultos de ambas partes, salieron a relucir los aceros y no tardó en empezar una reñida pelea, en la que el galán defensor de la beldad llevaba la peor parte, puesto que todos a él dirigían sus armas. Habilísimo sin duda era este cuando en pocos momentos logró no solo defenderse, sino herir a dos de los que le combatían, y desarmó al tercero, que dejó el campo y huyó de manera no muy airosa. Cuando el mancebo se quedó solo con la dama, sintió un rumor extraño cerca de él y vio entre las sombras una figura siniestra que blandía en la mano un acero y se disponía a acometerle. Los ojos del desconocido brillaban con luz fosforescente y en su rostro se dibujaba una mueca espantosa. El joven y la sombra entablaron una porfiada riña en la que el primero fue herido de mortal estocada. Al siguiente día fueron encontrados en la calleja el cuerpo de la muchacha y el de su padre, que presentaban profundas heridas. El del galán no apareció por parte alguna, y se cuenta que el diablo lo llevó consigo, y que este no era otro que el desconocido que se le apareció en tan fea traza. Para conmemorar este hecho y espantar a Luzbel si en alguna ocasión le daban ganas de volver por allí, se colocó en la calleja la imagen de San Antonio que mencionamos más arriba. Capítulo 27. El maestro Malara. Aquí yace sin vida el cuerpo frío de Malara, que roto el mortal nudo donde a Vandalia riega el grande río, voló al cielo su espíritu desnudo. Herrera. Lugar preferente ocupa en la larga lista de ilustres varones que florecieron en Sevilla durante el siglo XVI el sabio humanista don Juan de Malara, cuyas numerosas obras han merecido el mayor elogio de la verdadera crítica despasionada y justa, que examinando con detenimiento las producciones de cada autor, ni escatima los merecidos elogios, ni calla los defectos en que han incurrido. Malara es una verdadera gloria de su patria, fue uno de los hombres más instruidos y sabios de su tiempo, y a él se debió en gran parte el alto grado de florecimiento a que llegaron las letras sevillanas en el siglo XVI. Ajenos por completo a dar tinte pretencioso a estas líneas para dedicar en ellas un recuerdo al autor de la filosofía vulgar, Nos limitaremos a trazar un breve resumen de su vida, apuntando de paso los principales trabajos en prosa y verso que legó a las futuras generaciones. Sevilla fue la cuna del maestro Juan de Malara y vino al mundo en 1527, ignorándose el día y mes de su nacimiento, aunque algunos autores los han señalado sin verdaderas pruebas. La regular posición que sus padres disfrutaban hizo que Malara recibiese una instrucción bastante completa, siendo alumno del Colegio de San Miguel, donde de muy antiguo existía una cátedra pública de gramática y una escuela de primeras letras que el cabildo catedral a sus expensas sostenía. Muertos los autores de su existencia y siendo aún muy joven, se hizo Malara paje de dos señores principales, a quienes unía estrecho parentesco con el cardenal Loaysa, y estando en servicio de ellos hizo un viaje a Salamanca, de donde pasó a Alcalá de Henares, matriculándose en la famosa universidad de este último punto, donde residió largo tiempo. Terminados sus estudios, después de algunos años, en los cuales tuvo ocasión de tratar a muchos de los escritores más notables de entonces, volvió a Sevilla, donde fijó su residencia y donde contaba con muy buenos y leales amigos. Una vez en nuestra ciudad, abrió Malara una clase de gramática castellana, viéndose al poco tiempo con gran número de discípulos, que más tarde honraron al maestro y que acudieron a él atraídos por su saber e inteligencia, así como por el dulce y apacible carácter de que estaba dotado. Casó Malara en 1564 con doña María Ojeda y pasó la mayor parte de su existencia entregado a sus continuos trabajos, pero con el alma tranquila y desprovista de ambiciones locas que tan infelices hacen a muchos hombres. En 1568 publicó Malara su Filosofía Vulgar, en la que reunió gran número de antiguos refranes, ilustrándolos muy discretamente con citas y anécdotas que resultan en extremo curiosas y dan a conocer la vasta erudición y los profundos conocimientos que en diversas materias poseía. Su última obra vio la luz en 1570 y lleva por título Recibimiento que hizo la ciudad de Sevilla al rey don Felipe II, libro reimpreso en Sevilla hace pocos años. Según lo que de ella escriben varios biógrafos de Malara, puede decirse que, además de su valor histórico y de las raras noticias y detalles que contiene, es digna de apreciarse por el estilo correcto y fácil que en ella campea. Cuando más sosegado se deslizaban los días del sabio humanista, cuando era de todos los ingenios de Sevilla atendido y respetado por todos sus discípulos, cuando su nombre había alcanzado una verdadera popularidad y sus numerosas obras eran leídas con la mayor avidez, la muerte vino a destruir aquel poderoso ingenio, que falleció en 1571 a la edad de 44 años. Algunas de las obras que dejó escritas Malara se han perdido, tales como sus tragedias citadas por Juan de la Cueva y algunas traducciones latinas de varios fragmentos de la Ilíada. Cuatro poemas compuso el docto humanista titulados Hércules, La Psique, La muerte de Orfeo y El martirio de las santas Justa y Rufina. Mas no fueron estos trabajos los que han hecho célebre ya su nombre, pues en opinión de los críticos Malara no fue versificador de gran lozanía ni de potente y variada inspiración. Falleció el ilustre literato cuando las letras sevillanas llegaban a su mayor apogeo y sus discípulos le lloraron, conservando vivo en sus corazones el recuerdo del maestro y las saludables enseñanzas que de él habían recibido. Fin de la sección 9.